y esta semana, precisamente, es la semana de la lactancia, ¿eh? Se celebra, no se celebra, sino se recuerda, ¿eh? O se concientiza, mejor dicho, ahí está, ¿eh? Sobre la importancia, por supuesto, además de reforzar el vínculo, la leche materna que aporta los nutrientes necesarios, que es la clave, por supuesto, y la prevención de enfermedades crónicas. Estamos con Celeste Fresedo, que nos visita amablemente aquí en nuestros estudios. Ella es integrante, creadora de Lactancia Materna Junín. Bueno, Celeste, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo fue la teteada primero? La teteada fue un éxito, con unas madres leonas viniendo con sus niños y unos padres también, que había abuelas, todos acompañando este abrazo que le dimos a esta mamá reprimida en la plaza de San Isidro. Y bueno, después en la semana surgió otro caso. Sí, es verdad, surgió otro caso, sí. Va apareciendo como siguen estos policías informados. Claro. Mal informados. Informados, lo replicaron, no sé desde dónde, pero bueno, necesitan desde ya un curso urgente de lactancia y saber que no existe una prohibición. Claro, no hay una ley. No hay una ley ni una prohibición que no puedas amamantar en la vía pública. Eso es fundamental que las madres sepan. Y que hay que dar el pecho en el momento que sea que ese niño necesite. Bien, perfecto. Bueno, Celeste, contanos cómo están trabajando con Lactancia Materna Junín, y sobre todo, digo, recién hablábamos un poco fuera de aire, ¿no? Digo, están trabajando todos los días, me decís vos, ¿no? Digo, la actividad días, es continua. Esto es de hormiguita, trabajo. Generalmente no se sabe porque yo no lo publico, no hago nada de ese modo, sino que la madre me contacta y yo me acerco a la casa y generalmente es después de que tuvo el bebé o he dado charlas embarazadas anteriormente, antes de parir, pero bueno, desde ese lugar lo hago. Todos los días hay mamás que están con alguna crisis o alguna complicación o en una etapa de destete o justo entró a trabajar, así que siempre estoy acompañándolas, informándolas, que es lo más importante. Así que bueno, esa es como mi labor por detrás de lo que es el grupo. Y sobre todo también los derechos que tienen las madres, ¿no? En cuestiones laborales, ¿no? Digo, en la cantidad de meses que tienen para poder estar con Argentina su bebé. La Argentina es la que menos tiempo tiene, 2 meses. Se estaba tratando de llevar a 6, ¿no? Se está tratando, se están juntando firmas. Pero bueno, la Argentina es el menor número que tiene de licencia. Y con toda la controversia que debe haber, digo, donde en cada trabajador y cada empresa tiene hasta sus propias reglas, ¿no? Que excluye, eso, digo, que ¿no? Hay contratos específicos. Exacto. Y después hay espacios que son inhabitables para poder extraerse leche, como los baños de un local, de una empresa, de una panadería, de donde uno trabaje. Hasta de una escuela, si sos docente, extraerte, no hay heladeras, no hay freezer, o sea, siempre hay trabas. Entonces, bueno, ahí es donde estoy para acompañar y apoyar y decirles de qué manera lo puedan hacer mejor para que no se frustren estas mamás. Bien, bueno, del 1 al 7 de agosto, que se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, recordando un poco también, haciendo memoria, que está destinado a fomentar la lactancia, a mejorar la salud de los bebés. Sí. Usted lo que están pidiendo también, digo, aquí sí tiene que intervenir por lo menos el Estado, ¿no? Sacándolo de un sector privado, es la pata del hospital, digo, ¿no? O en este caso nosotros el centro de salud con el IGA. ¿Qué es lo que le están pidiendo o qué es lo que necesitaría, digo, Lactancia Materna Junín para poder, digamos, ya trabajar de manera más interdisciplinaria, también con profesionales y demás esta cuestión? En realidad, lo que pido es por el hospital y por esas madres y por esos niños que vinieron a nacer. Pero sería ideal que el hospital tenga un lactario, siempre lo recalco, para que el hospital, sanatorio, IMEC, la pequeña... No hay en Junín, o sea, Celeste, no existe el lactario en ninguna zona, ni privada ni pública. Y bueno, fundamental el lactario para que puedan aprender esas madres. Ya que hay un curso de preparto, ¿no? Y en ese curso te explican un poco, pero después en el piso vos estás olvidada y ahí una enfermera siempre está al lado tuyo, pero la mayoría desconoce lo que es la lactancia y bueno, y ahí acuden a chupete, a jeringuitas con leche maternizada, bueno, todas esas cuestiones que evitan y van para atrás. No se respeta la hora de oro, que es apenas nace esa hora de oro en donde tiene que estar la madre y el bebé dándole el pecho. Apenas sale, ya sea cesárea o ya sea parto normal, tiene que prenderse al pecho y estar en contacto con el pecho. Bueno, es fundamental. O sea, la leche materna es primordial, inigualable, ¿sí? Hay tres características que yo quiero dejar en claro, que es una leche viva, ¿sí? O sea, nosotros como madres estamos transmitiendo tejidos vivos, estamos los glóbulos blancos, o sea, estamos transmitiendo un órgano a través de esa leche materna, ¿sí? Es humana, porque lo que estamos transmitiendo es la proteína humana y no la de animal, que es súper importante. Y es cambiante, que son estas tres características que no tiene la leche de cajita, la de la lata, la que nos ofrecen para poder complementar. Es la característica que son fundamentales, que es viva, es humana y es cambiante. Yo voy a producir como va a ser mi bebé, ¿sí? No es como la leche de fórmula, que siempre es igual. Vos la sacás, la preparás y siempre es la misma. Siempre es la misma. ¿Y cómo vienen trabajando en la ciudad de Junín, Celeste? Contanos, ¿estás sola? Bien. ¿Estás con un grupo acompañada? Sí, generalmente somos tres o cuatro las que estamos. Yo soy la que visito siempre a las madres. Ahora se están sumando más gente. Porque también hay que disponer de esto de, bueno, es como SOS ambulancia, salir en el momento que te llaman. Y pero bueno, con mucho amor, y el grupo funciona muy bien. Hay muchas madres que todos los días comentan sus experiencias. Los invito a ver Lactancia Materna Junín en el Face, porque pueden escribir sus experiencias para incentivar a otras madres. Y bueno, y que lo mejor que producir oxitocina, el amor, que es desde ahí que donde... Bien, como para ejemplificarlo también, digo, ¿cómo es un día, digo, de Lactancia Materna Junín? Digo, con un ante un llamado, ¿por qué, ante qué duda? Por ejemplo, sin nombres, ¿no? Pero digo, como para ponerlo un poco más... Generalmente yo me despierto por la mañana bien temprano, abro el Face y bueno, ya hay mensajes privados o me están llamando que me pasaron tu número, vi tu número... me cuentan un poco la situación y trato de acercarme. Yo no puedo responder o solucionar por el Facebook las cosas porque necesito ver esa mamá, ¿sí? Y bueno, ahí nomás me acerco lo antes posible, y generalmente me lleva una semana o dos semanas o tres días hasta que la situación ya se normalice y pueda informarse bien la madre y estar bien fuerte para continuar. Bien, tenés ahí también algunos detalles, Celeste, que nos quiera contar en un papel, ¿no? Distintos ítems también de la semana de lo que es mundial. La semana, dale, contanos que, brevemente. Bueno, tiene los mejores nutrientes, eso que te estaba contando. Es todo lo que la Organización Mundial de la Salud está incentivando, que hay que dar leche materna exclusiva hasta los 6 meses. Ahora hay todo un boom de los pediatras que le están dando a los 3 meses agua. A los 5 meses la papilla, es terrible, hasta los 6 meses solamente leche materna, tiene todo lo que necesita, ¿sí? Para hidratar, todo lo que necesita para alimentar. Ah, están notando también eso, digamos, ya el sistema de, justo acá leía, ¿no? Dice, según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, la lactancia materna reduce el 50% el riesgo de hospitalización y la muerte por enfermedades respiratorias. También, digamos, del otro lado se encuentran con que el sistema de salud está adelantándose los pasos, digo, en lo que es comida y bebida para los bebés. Sí. Es terrible, a mí me consulta y hay cantidad de foros en donde, bueno, yo participo y me dieron agua para el bebé de 3 meses, un bebé que todavía todo lo que es bucal no puede tragar, que no es lo mismo que la leche materna, no se está sentando, o sea, son todas cuestiones que tiran hacia atrás. Bueno, lo que es el cáncer de mama, ¿no? Es menor riesgo esta madre que está amamantando. Y fundamental, lo que más habla la Organización Mundial de la Salud y esta semana de la lactancia mundial, es que apoyemos a estas madres, no las miremos con malos ojos, no las insultemos. No las corramos y digámosle, ahora después de lo que fue la lactancia, hubo locales en donde veían a madres y le decían, vení, acércate y dale adentro, que esa es una campaña nueva que quiero hacer con carteles en donde diga, acá podés amamantar en negocios de Junín, que sería excelente. Bien, bien. Celeste, contanos un poquito como para ir cerrando y que queden claros, digo, ¿qué es el lactario que ustedes están pidiendo o es el sueño, digo, hoy de Lactancia Materna Junín? Sí, el objetivo es lactario y banco de leche. Contanos banco un poco de leche ahí. Para este hospital intersonal que se requiere, que se necesita para estos niños en neo. donde tienen madres que han fallecido con tuberculosis, con HIV, madres con otros hijos que no pueden estar ahí presente porque necesitan estar acompañando a su familia también. Factores que bueno, que hacen que esa leche esté en refrigerada, claro, esté pasteurizada, ¿no? Y que podamos, que se pueda abrir como el banco de donación de sangre, un banco de donación de leche materna. Uh-huh. Bueno, es fundamental. Y el lactario en todos los ambientes, tanto privados como públicos, uh-huh, para que se sepa de qué se trata la lactancia materna, derribar mitos, uh-huh, acompañar a esa madre, enseñarle, uh-huh, desde ese lugar. La última, digo, ¿cómo está el sector público y el sector privado? ¿Cómo ves vos o cómo analizás que trata esta temática de la lactancia materna? Están más o menos igual. Siempre se basan en la charla de preparto y, uh-huh, ahí queda. Y esa madre tuvo el niño y, uh-huh, se encuentra con otro personal que no está dispuesto a dar esa información, claro, porque no la tiene o porque no la sabe, o porque se está encontrando con situaciones que nunca las vio, uh-huh, y ahí es donde cae. Y bueno, y me aparecen todas esas, estas cuestiones de complicaciones y grietas y dolores y no puse bien al bebé y llora, uh-huh, y bueno, y es cuestión de informar un poquito y enseguida, uh-huh. Bueno, si están escuchando las autoridades del hospital, no, digamos, ya la otra vez también lo hicimos, sí, un poco público, por favor. Por lo menos un acercamiento, sí, ¿no? Una charla como estamos, sí, teniendo acá. Estoy dispuesta a acercarme. Yo tengo el contacto con el Hospital de La Plata. Uh-huh. ¿Tiene el Banco de Leche? El Hospital de La Plata, sí, tiene un lactario. Fue el primer banco, a través de la ley del Banco de Leche que existe en la Argentina. Hay una ley que cada hospital tendrá que cumplir con esta ley. Ojalá. O el sistema de salud, sí, público, ojalá, por lo menos tendría que cumplir, sí, con esta ley. Perfecto, perfecto. Bueno, Celeste, ¿dónde te encontramos? Danos tu Facebook, por favor. Bueno, teléfono. Mi Facebook es Lactancia Materna Junín, uh-huh, y mi teléfono es 154-456495. Bien, perfecto. ¿Alguna actividad próxima? Digo, ¿alguna reunión o algo y que ahora nos quiera adelantar? Estamos reuniéndonos con... la agrupación Donito quiere dar charlas y quiere que yo los esté acompañando. Se están acercando para ver si podemos ir a las secundarias, que es muy importante la educación. Que es embarazo, ¿no?, adolescente, uh-huh, y que también se empande en la lactancia. Así que bueno, qué importante la educación en las escuelas también, ¿no? Sí. Digo, porque hasta queda como un mito muchas veces, la madre queda la teta, digo, sí, no se habla. En los, sí, colegios, no, digo, no se, nada, habla. No se habla, no y hay hasta... información, imagínate, en la institución de salud, bueno, no sucede en las escuelas que, uh-huh, uh-huh, que deberían. Sí, y sobre todo como para... educación sexual también, claro, tendría que aparecer. Sí, en la currícula casi ni aparece. Celeste ha sido muy amable como siempre y bueno, bueno, vamos a seguir a ustedes de cerca. Siempre por invitarme y apoyar. Gracias. Celeste Fresedo, Lactancia Materna Junín, pasaba por una habitación.